¿Quién de los dos es Javi? Tú, ¿no? Él es Javi. No, Javi no. Javito. Javito. Hostia. Javito. Javito. ¿Cómo jugar? ¿Por qué Javito? O sea, yo me llamo Javier, también. Mides 1.90 m, sí, tío, sí. Javito. Mides 1.90 m. Por mi abuela, Tu abuela, ah, llama, Javito. Tu abuela se llama Javito. Se llama Javito. No, mi abuela es Javitico, pero por teléfono diría Javito. Javito, ah, vale. ¿Por qué la R no la sabía pronunciar o cómo? No, la sabía, pero por la, mis amigos, sí, mis amigos, porque me llaman Javito, yo no, mi mamá. Una historia demasiado larga, la has de cortar, la has de cortar. Es muy larga esa historia. Doncs el Javito ha vingut acompanyat de l'Amparo. O l'Amparo. L'Amparo. Tots dos venen de València i, clar, avui és un dia molt raro perquè no estem a l'estudi habitual, no és el moment, no és el dia per rebre visites, però, clar, com venen de València i volem veure el programa, vinga, va, hòstia, va. Va, vinga, que són va, Javito va. I Amparo, hòstia, Conya. Per favor. Amparo és molt nom valencià, no? No. Sí. No, no. Bueno, pues no sé, yo creo que sí. Dices, es con ironía. ¿Por qué llevas la contraria? Dices que sí. ¿Y alguna dona? Sí, ya no donas, ¿no? Que nos digan Amparo a Valencia. Hombre, ya bastante. No creo. No, ¿cuál más, es el no, nombre típico de Valencia, no? Amparo. Patíos y patías, Amparo. Ascolta, que yo me embacho al teléfono a ver si suena. Tú has de marchar a ver si suena el teléfono. Oye, bueno, esteu que a gust, ¿no? En aquest estudi así petitet, així està, i a més caliu també, ¿eh? Sí, es, estamos en las antiguas instalaciones de Localia. Sí, aquí estava el control aquí de Localia. Aquí estava el control de Localia de la tele, sí, sí. I aquí hem fet moltes coses, ¿eh? Muchas, muchas. I Jordi muchas, Medrano. Algunas se pueden ver por internet y todo. Creo. El Medrano está en las vías de so, ¿no? ¿Estás preparat? ¿Está sí. tot, tot llest? Doncs vinga, va, comencem. Per cert, estem, em sembla que eren 8 seguidors dels 20.000, ¿eh? Sí, sí, sí. Estem 8 seguidors per arribar als 20.000 de Twitter. Al compte en Twitter. Es secundario, aquest compte. Que la cosa está ahí. Está subiendo. Y especialistas@cadenaser.com es el correo que debe servir para enviarnos missatges directamente. Vale, me callo. La baralla que tenen allà amb el... Està tot bé? Correcte? Doncs vinga, som-hi. Hem solucionat el problema dels telèfons perquè precisament al telèfon tenim un home molt agobiat per la pressió. Ell es diu Miguel Puño de Hierro Hernández. Miguel Puño de Hierro Hernández, muy buena. Hola, ¿qué tal? Bueno, como la gente habrá intuido, eres boxeador, Miguel Puño de Hierro, ¿verdad? Sí, esta noche tengo un combate por el título nacional. Y estás nervioso esta noche, ¿no? Pues claro, esta noche tengo ahí el combate, sí. Y está mañado. Vaya. Tengo que perder. Joder. Qué mal rollo, ¿no? Esto es por el tema de las apuestas, ¿no? Sí, por la estás obligado a perder, claro. La mafia vallisoletana, que controla todo lo que es el tinglado de boxeo, y me han dicho que tengo que caer en el tercer asalto o me van a liquidar. Madre mía, madre A mí mía. Y a toda mi familia. Ostras, tío. Pero oye, al menos la compensación será buena, ¿no? Si te dejas ganar. Pues claro, no. Me pagan ¿vale la pena o no? Sí, me pagan bastante bien, 30 eurazos. Bueno. Pero vamos, no es fácil, ¿eh? Tampoco el tema este de... Bueno, fácil tampoco será... ¿En qué asalto te tienes que caer? En el tercero. Bueno, pues te caes en el tercero y punto, ya está. Claro, y punto no. Y punto no. Debo caer en el tercer asalto, pero de una manera concreta, que si no concreta. Es fácil. Bueno, que no parezca que te has dejado ganar, si era esto, ¿no? Hacer no, ver no, que no, te no, dan, no, que va, elegir más, bien el puñetazo y... ¿No? ¿No? No, más concreta, más. Más concreta todavía. Debo caer de un salto, o sea, me dan un puñetazo. Sí. Entonces, esto en el tercer asalto. ¿Pero qué tienes que hacer? Me he de acordar que en el tercero. Vale, en el tercero. Me da un puñetazo, el primero que me dé. Yo caigo hacia un salto hacia atrás, y entonces en el aire giro sobre mi eje, y entonces tengo que caer de bruces sobre una mesita de cristal. Ya. Y al intentar levantarme, debo tropezar con un monopatín, le doy una patada sin querer al árbitro en la boca, y desequilibradamente... Voy hasta una esquina, Mitch Rudulán, y ahí choco con una puerta recién pintada. Vaya. Doy un brinco para atrás, meto el pie en un cubo de los, el cubo ese de los escupitajos, y voy hacia el contrincante a darle un puñetazo con los ojos en blanco, pero lo doy al aire. Y entonces me voy hacia las cuerdas y caigo fuera del ring con un mortal hacia adelante. Y ahí sí, me quedo en el suelo haciéndome el muerto hasta que el árbitro llega a 10, contando. Bueno, no sé. Llevo 3 días estudiando. Se ve un pelín complicadilla la cosa, ¿no? Eso es lo que en el tercer asalto, ya. Estoy estudiándome porque yo no sé si me voy a acordar de todo. Giro, caída, giro, caída, monopatín, puerta, viene el cubo. No, la mesita, no te olvides la mesita de Cristina. Vale, hostia, sí, vale, ¿ves? Es que me tengo que acordar de muchas cosas. Ya, me imagino. Y todo esto al empezar el tercer asalto. Y además tendré en un momento dado, antes del tercer asalto, seguramente en el segundo así, poner una mesita de cristal y una puerta recién pintada y un monopatín, sin que nadie me vea, el atrezo. El atrezo he ido a Menkes a pillarlo. Lo tienes que poner tú todo eso, ¿no? Sí, eso lo pongo yo sin que nadie se fije. En un momento dado, pues que se conoce que debe hacer que la gente se distraiga y pongo todo eso. Pero Miguel Puño de Hierro Hernández, que por cierto, en el combate pone Fishfucking Hernández. Fishfucking. Sí, pero no es Puño de Hierro, ¿eh? Es pez... Bueno, tú lo has traducido como Puño de Hierro, pero no. Fishfucking no es Puño de Hierro, pero bueno. No, es pez follador. Fish. Fishfucking no es pez. Una cosa es fish y otra cosa es fist. Y ya vale, ¿yo qué soy? Una cosa. Si me huele se pone fish. Bueno, Miguel, la cuestión, Miguel, ¿esto qué es, boxeo normal o el espectáculo payaso en el ring? No, es boxeo normal, No me jodas, hombre. Es por el título nacional internacional de pesos. Ya, pero no me parece normal. El tema es la mafia del vallisoletana que mafia. Lo controla y son así. Pues Miguel, afortunadamente se ha puesto en contacto un miembro de esta mafia vallisoletana para aclarar algunos puntos aclarables, por cierto. Hola, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, voy a ir al grano porque no me gusta, estoy llamando de pie y no me gusta llamar de pie. Pertenezco al colectivo de este Camaña Los Combates. Sí. Miguel. Dígame, señor Williams. Vamos a ver, lo primero, no me parece nada bien que hayas ido a explicar esta historia a la radio, más con gente que se llama Amparo y Javi, ¿cómo era? ¿Javi qué? Javito. Para que se entere aquí todo Dios. Pero yeah. Bueno, lo hecho está y hay que mirar hacia adelante. Eso venga. Es una buena filosofía de vida. Pero vamos allá. Señor Williams, si ese es un hombre auténtico. Sí lo es, me enseñó claro. En el baño. ¿Sabe la espuma esta de afeitar? Pues se llama así, como la espuma. Pues como la espuma. Vale, pues una cosa, ¿esta qué clase de boxeo es? No, vamos a, pues el boxeo de toda la vida. Es el boxeo de toda la vida. Claro, hombre, pero mira, una cosa, el boxeo pues ha perdido encanto, ha perdido audiencia, estamos de capa caída, no viene nadie a ver cómo a la gente se pega puñetazo, así que entonces tenemos que incluir elementos nuevos que hagan al boxeo pues algo más divertidillo. Pero algo elementos más nuevos, sí, vale, pero caídas de payaso, bueno, que son dices, caídas de payaso. Tú dices payaso, yo le llamo espectáculo. Bueno. Claro, la gente que apuesta no quiere que el boxeador pues se caiga y punto, quiere algo más, necesita un poco más de, coño, sensaciones, que le llamo yo. ¿Y usted por qué llama? Sí. ¿Quiere algo nuevo o qué? Pues mira, Miguel, vamos a ver, tenemos un nuevo apostante que quiere que caigas en el tercer asalto. Eso, ¿vale? Todo el mundo, ¿no? Antes, ¿en qué asalto caías? En el 3. En el 3, pues ahora en el tercero, ¿vale? Vale, cambio entonces. Pero quiere algo más en la caída, o sea... ¿Algo más? Vamos a ir. Tengo mesita y tengo la puerta y el monopatín, ¿eh? Bueno, pues ahora añade un jarrón. Tiene un jarrón de su suegra y lo quiere romper. No le gusta, es feo. Se lo regaló por su cumpleaños. Entonces, tú lo puedes poner justo antes de que caigas fuera. ¿Al lado de las cuerdas? Al lado de las cuerdas, le das un pollete, así. Que pones un pollete de madera, no te cuesta nada. Pones ahí una mesita de madera. Cuando te sientas, cada vez que termina el asalto, lo pones ahí. Madre de Dios. Para que lo veas, ¿vale? Señor Williams. El acuerdo dice que si no hago todo eso, el tema es que me matan, ¿no? Correcto. Pues elijo muerte. Pero hombre, no seas infantil. Hombre, piénsatelo y me llamas esta tarde. Venga, va, venga. Es que no tengo tiempo para estudiar todo eso. Venga, nos vemos, Miguel, nos vemos. Venga. Bueno, Miguel. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Lo primero era beber vino, porque cuando bebo, como que me acuerdo mejor de las cosas. Se te aclara la mente, ¿no? Sí, y me pongo, los nervios me atenazan y cuando bebo me atenazan menos. Mucha suerte, Cham. Bueno, un aplauso. Y está a punto de acabar ya. Sí, porque dura poco, Amparo, eso no lo sabes, pero dura poco. Aquel que es el Rafael Británico, ¿no? Bueno, Avui anem a fer una cosa que fins ara no havíem fet mai. Normalment nosaltres escrivim els nostres propis guions. Jo sé que a molta gent això no li agrada, però el programa és nostre, per tant, els guions els són nostres també. Però avui és diferent. Avui farem un sketch amb la col·laboració d'un dels guionistes que té més prestigi, que està guanyant més diners en l'actualitat. Es diu Damon Lindelof. L'he dit bé? Damon? Damon Lindelof, ¿no? Damon lo ha dicho bien, sí. Damon bien, ¿no? Bueno, Damon. La gente igual no te conoce por Damon. Pero por, ¿vale? Lindelof sí. Pero por Lindelof sí. Porque este, entre otras muchas cosas, tú has escrito la serie Lost. Lost. La de la isla, sí. Tú escribiste Lost. La de la isla. La Perdidos, ¿vale? Para entendernos. Escribiste esa serie. También has hecho, no sé qué más. Ah, Prometheus. Prometeo, ahora hace poco que la has sacado. La de Ridley Scott. Y otras caquitas similares, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. No, sí, señor. Has trabajado mucho, ¿no? He hecho Prometheus, que es la película que han sacado ahora de que van al espacio y eso. Ajá. Sí, sí, sí. Muy, además que es muy, muy sencilla y muy simple. Tú, tus guiones siempre se caracterizan por empezar a meter tramas. Sí, meto tramas. Más tramas. Más tramas. Más tramas. Muchas tramas. Más tramas. Uh-huh. Alguna referencia, unas 200 referencias, luego tramas. Elementos tramas, así como extraños, sacados de la nada. Más uh-huh. tramas. Un oso polar. Uh-huh. Siempre meto. Todo aparentemente sin coherencia y uh-huh. afortunadamente al final no resuelves una mierda. Eso dicen, eso dicen. Eso gracias. Es lo... Eso dicen. Por no hablar de lo poquísimo que te importan los personajes. Sí, no me importa. Porque tú lo presentas con una personalidad concreta, pero en la siguiente escena hace lo completamente distinto. La verdad. Igual que puede ser hasta una tía. O sea, a un lo tío loco, puede ser a lo loco, que... a lo loco. Completamente a lo diferente. De repente un gordo, a la escena siguiente un flaco, no sé. Uh-huh. Por ahí. Ya, ya. Te gusta ese rollo. Me ¿no? importa, porque así me lo... yo lo único que valoro yo es que haya marro. Que haya, ¿sabes? Que haya temita, que hayan cosas inquietantes. Temita nene, ¿no? Sí. Temita, tete. ¿Tete o nene? Nano. Nano. ¿En Valencia que es más tete o más nano? Más nano. Nano. Son nano. No, a mí me gustan también las cosas inquietantes de los guiones, pero, coño, que tenga una pequeña explicación. Bueno, ni que sea sutil o que se explique más tarde, pero que tú no resuelves nada. Tete. No resuelvo nada. Nano. La verdad es que no, tete, ese soy yo. Sí, no resuelvo Lindelof. Es un poquito alerdis, ¿no? Podríamos... Sí, sí. ¿Te haces gracia? Sí, sí. Bueno, ¿os has traído un guión? ¿Está aquí? Sí. Vale, bien trabajadito y tal, para que nuestro equipo de actores lo interprete. Este vale. es el rollo, este ¿no? es muy bueno, el que he escrito. Es bueno, ¿no? Sí. Vamos allá, creo que el gag empieza recibiendo una llamada. Que vosotros recibe una llamada o va a llamar un chico. Nos llama un chico. Ya verás cuánta incertidumbre. Y tenemos el misterio, ¿no? Ya verás. Venga, pues metemos un efecto de llamada. Vaya flipanes. Yo que digo sí, ¿no? Tú dices sí. ¿Sí? Hola, amigo, me llamo Sigüenzo. Hola, Sigüenzo, ¿qué te pasa? Pues mira, estaba paseando el perro por aquí, por la zona del fórum, y en un momento dado el perro se ha parado como para hacer caquitas. Se ha abierto de patas y entonces cuando saco la bolsita para recogerlas, en ese momento, de despiste, me han robado la cartera. ¿Ah, sí? ¿Quién te ha robado la cartera? Pues yo mismo. ¿Tú mismo te has robado la cartera? Sí, yo mismo, pero 25 años antes. Toma, o sea, toma. Como yo de niño. Se ve que era niño revoltoso. Ajá. Y me he robado la cartera yo de adulto. ¿Y cómo es posible? No pregunte. Tú escucha, vale. Ya verás qué suspense. Entonces, la cuestión es que he ido a denunciarme yo a la comisaría con... de niño, no de grande. No improvisé. Pero estaba cerrada, ¿no? Entonces, en la comisaría había mucha niebla dentro de la comisaría. Pero si no has entrado. ¿Eh? Si no has entrado. No, he entrado. Entonces no se podía ver nada en la comisaría. Entonces han cerrado, claro, y hasta que se vaya la niebla. Se han sentado los policías en una silla. A ver, primero no podías entrar, pero luego estabas dentro. Después has salido de la comisaría. Después había niebla en la comisaría, pero esto cómo es posible. No pregunte, escucha. Si no puede entrar, pero... Escucha, pero si no, he dicho que no podía entrar, pero luego escucha, se acaba el relato. Bueno, espera, ya se acaba el relato y lo va a entender todo. Venga, sigue, entonces, he salido de la comisaría y en vez de encontrarme en Barcelona, estaba en Shanghái. Tócatelo, tómate los huevos. ¿Qué? En el Shanghái antiguo. En el casco antiguo. Y lo mejor, tenía la cartera en el bolsillo. Toma. O sea, que tu cartera que te había aparecido. Sí. Había vuelto. ¿Y qué más? Pues nada, os he llamado. Ya está. ¿Pero estás en Shanghái? No, estoy aquí en casa, viendo la ruleta. Está viendo la ruleta. Pero cómo es, una pregunta, ¿cómo has vuelto de Shanghái del baño? ¡Fantástico! ¡Fantástico! No. Aplaudir al... ¡Aplausos! ¿Qué os ha parecido? La polla, ¿no? ¿Eh? ¿Lo habéis entendido toda la trama? ¿Cómo puede decir esto sin que suene a montón de basura? ¿Cómo te lo puede decir de que lo entiendas tú? Yo no lo he entendido, la verdad. Tú te callas, hombre. Joder. Pero ¿cómo no va a leer entre líneas, amigos? He leído entre líneas, no se puede leer. Aquí no hay entre líneas. Lo único que sale entre líneas es que eres un bobo. Bueno, amigo, lo que tú quieras. En fin, son 1.200 más IVA. 1.200 es muy barato, pero bueno. Tampoco voy a... Está reventando precios. Lindelof está reventando precios. Bueno, para la radio siempre es más barato. ya lo sabes. 1.200 masiva, vale, pues 1.200 masiva, ¿no? De esos 1.200, los 200... ¡Tú te callas! Yo no te voy a pagar esto. ¿Qué? No te voy a pagar esto. Bueno, ¿vale? Ya veremos. Yo ya lo he cobrado. He hablado con el director, me ha dicho que ¿ya sí. ¿Ya has cobrado esto? Hombre, Lindelof, amigo. Vale, pues mira, me voy a escribir una serie. ¿Ahora? Sí, esta tarde. ¿Entera? Sí. Escribo tarde. 4 temporadas de una serie en una tarde. Y los pelis, desayunando. Los es pelis. Un crack. Gracias, Arturo. Es mi pareja actual. Claro. Gracias, Damon. Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Chema. Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas secundarios y no sé qué pasa, que de un tiempo hasta parte aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Bueno, la música, que acabe la cuña, que continúe la emisión en sus términos habituales. Per estar informats. Amb l'anàlisi i la interpretació de l'actualitat. Les notícies arriben en punt a les 2 de la tarda. És Hora 14. Hora 14, l'informatiu de la cadena SER a Catalunya. De dilluns a divendres, des de les 2 de la tarda, amb Sergi Caballero. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Black coffee. Love. Un dels motius pels quals l'Amparo i el Javito han vingut a Barcelona és perquè a València, sí, tenen la ciutat de les arts, tenen el agua de València, tenen el circuit de Fórmula 1, tenen, joder, tenen la Rita Barberà. Coño. Però clar, no, el que no teniu és Bracafé. No teniu Bracafé. No hi ha Bracafé. He buscat, I sabes què? Que no podem tomar cafè en ningú lado. I és el motiu pel qual a València... I és el motiu pel qual a València... Van entrar espitals. No, i perquè estàs emborratxant-te i drogant-te tot el dia, perquè en comptes de... Mira, el València s'estima més. En comptes d'un cafè dolent, fotràs tres pastis. Ja està. Tres pastis, bueno, així no se duerme. Nosaltres vam estar 2 dies a València i tot el dia privant, perquè, clar, volies un cafè, però, clar, no hi ha un bracafé. Jo, si no és bracafé, jo no vull cafè d'enlloc. Enlloc. Vale? Exactament. Ja està, i ho he dit, ho havia de dir. Ara, quan torneu a València, reunia amb Rita Barberà i ràpidament i proposant cosetes, Bracafé, ja, allà. Mira, a la Rita Barberà li presentem la Paqui. Pues, tens un Bracafé? Tens un Bracafé? Allà... A la Paqui li muntarà un Bracafé, aquí en València, però de hora. Però al barri del Carmen, allà. Allà mismo, sí. Doncs si vols més informació de Bracafé, de com fan pel moldre i torrar el cafè a diari per mantenir l'aroma i el sabor i tot això, entra a bracafé.com. Allà ho trobaràs tot. A woman wants to, què? Paloma. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué mala cara trae? ¿Dónde estuviste ayer? ¿Qué te pasa? ¿Qué ayer que estuve... ¿Te has dado un golpe contra las puertas? No, te explico. ¿Giratorias? Vale. Estuve comiendo empanada gallega. Ajá. Con mi novio y bebiendo calimocho hasta las, yo qué sé... Las tantas que son las 3 de la mañana. Eso está bien. Vale. ¿Y pues, eso? Pues en honor a las elecciones vascas y gallegas. Es que a mí me gusta la fiesta de la democracia a tope. Ah, amiga. Y el mes que viene son las catalanas, lo sabes, ¿no? Sí, tengo las butifarras ya en el congelador. Eso sí que te va a ti, ¿no? Bueno, ¿vas a venir o qué? Porque... Yo, a tu casa, ni que me metas 10.000 voltios en el cuello con una pistola eléctrica voy para allá, ¿eh? Pues vale, pues luego no digas que me sales, ¿eh? Prefiero no salir que irme contigo. Y aparte, ¿quieres quitar los pechos del teléfono, por favor? Aparta los pechos, los dos. Ahí va, perdona. Ah, Dios, está sudado, te sudan. Pero está sudado, está mojado, qué asco. Dame un trapo, por favor. Vengo a hacer spinning. Hola, buenas tardes. Está llamando usted al teléfono de atención al cliente de la empresa Felpudos. Dígame. ¿Felpudos? Felpudos, dígame. Ah, un momento. Uy, pues me he equivocado. Espere. A ver, que me he equivocado. No, espera un momentito. ¿Quiere usted hablar de un felpudo que ha comprado para la puerta de su casa, verdad? Sí. Ah, entonces, es aquí. Ah, coño, qué susto, es que he visto en la guía que te sale de debajo de un burdel con el mismo nombre, Felpudos. Exactamente. Tiene el mismo nombre que nosotros. Y digo, a ver si llama al burdel o al otro. No, ha llamado usted al de los felpudos de... De lo de la puerta. De la puerta, ¿vale? Vale, pues oye... No hemos cambiado el nombre para... podrían cambiarlo porque se presta confusión, ¿eh? Ya, pero esto es un trato que tenemos con el burdel, es una estrategia para vender más, los dos vendemos felpudo al fin y al cabo. Claro. Pues entonces es como una especie de simbiosis, un cuir por culo de estos. O sea, bueno, uno pues, por mí y otro por ti. Pues por ir al grano. Dígame. Yo no sé qué felpudos tendrán en el burdel, supongo que... Bien. Limpios, pero los suyos son unas... falsa, caballera. A ver, ¿qué ha pasado con nuestro felpudo? Pues que el felpudo que se me ha desgastado, el que les compré. Bueno, debería estar contento. Claro. Una buena good news. Claro. O sea, escuche, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué? Pues que lo han usado mucho, y si lo han usado mucho quiere decir que ha ido mucha gente a su casa y todavía. Bueno, no tanta, no tanta. Este No tanta. Testigo de Jehová es poca cosa más. Pero es que ahora yo no sé, ahora yo no viene ni Dios a verme. Sí, vas a por culpa del felpudo desgastado. No, pero, sí, hombre, por culpa del felpudo. Pues claro que sí, caballero, por culpa del felpudo. Por culpa de la mierda felpudo. Pero... no solo no viene a mi casa, sino que los vecinos ya ni me saludan. Hasta me escupen cuando se cruzan conmigo, y además lo entiendo. Entiendo a mis vecinos. ¿Entiende usted eso? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo? Porque el felpudo al principio, cuando yo lo compré, ponía welcome. Son los de inglés, sí. Welcome, que en inglés quiere decir bien, come. Well... que es que come bien, mi casa se come bien. Come? Es una invitación para que coma en mi casa. Ya. Porque yo soy welcome de comprar, también es soy buena... de comprar las mejores pizzas congeladas. No compras de 1,20, compro las de 1,35. Oh. Amigo, te lo tiramos, estamos. ¿Está, correcto? Bien, pues ahora en el felpudo pone: aquí vive un cabronazo. De welcome no. Ha pasado a escribir, se ha borrado una letra, se ha escrito como otra. Que se ha borrado y se ha visto la parte de abajo. Exactamente. Ya entiendo. Estas son una remesa de felpudos que nos hizo un cachondo. Y al final decidimos que no nos gustaba el sentido del humor que manejaba este hombre. Y por no tirar los felpudos, pues pusimos encima lo de welcome. Pero claro, lo pusimos con un... con boli. De barato. Sí. ¿Vale? Entonces sentimos mucho. Si quiere para allá ahora mismo uno de nuestros operarios y le vuelve a escribir felpudo, o lo que usted quiera para tapar esa frase. Aquí hay un felpudo. Aquí hay un felpudo. Pues la verdad, welcome al felpudo. Un felpudazo, lo que usted prefiera. Aquí vive uno del Betty. Cuidado con el perro. No sé. Me gustan todas las opciones, sé que estáis... Red de pizza. No sé. Pero si te digo la verdad, estaba un poquito harto de que viniera tanta gente a mi casa. Ah. Y de tanto cocinar pizzas. Me estaba arruinando con tanta pizza 1,35. Pues claro. Lo vamos a dejar como está, ¿vale? Pero el felpudo que ponga aquí vive un cabronazo a mí no me parece mal. Pues pega más con su carácter, ¿no? Por eso le digo que es menos mentira que todo, porque del Betis yo no soy. Bueno, pues nada. Bueno, pues... ¿Me puede pasar con felpudo el burdel? Yo es que no puedo, no tengo la... No hay línea directa. Tiene usted que colgar, volver a llamar. Que volver a llamar y entonces yo no lo cojo. Claro, esa es la contraseña. Pero en verdad, será el mismo sitio, ¿verdad? ¿Quiere a Paloma? ¿Quieres ir a su casa, Paloma? Oh, bueno, vale. Saco a descongelar la butifarra, si venga. Si es discreta, sí, que se le ve muy discreta. Tiene un castor. Bueno, adiós. He jugado al ping-pong en el Muro de las Lamentaciones. He enterrado huevetes en el desierto del Gobi. He pelado nísperos en Damasco. Todos estos momentos no sirven para nada si no tienes a quien explicárselo. El Centro de Convenciones Cecilio pone a tu disposición un pabellón con capacidad para 1.500 personas para que expliques tus vacaciones y una pantalla de 80 metros cuadrados para las fotos. ¿Y la gente qué? ¿Las 1.500 personas de dónde las saca? También las ponemos nosotros, no te preocupes de nada. Agarra el micro y danos la paliza. Aquí está mi suegra metiendo el pie en un charco, como veis. Y si os fijáis, al fondo se ve la Torre Eiffel. Esta es en Peñíscola. Ahí está mi hijo Carlos, con un indígena de allí. Centro de Convenciones Cecilio, danos la brasa que cobramos por ello. Bibibizac. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinilla en cardereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, mortero y lo... Me estabas comentando, Francisco, que en Gandía... No había que se en Valencia. En Gandía... Gandía Shore. No, en Gandía no, la Fideuá. Ah, ¿sí? ¿Verdad? Que ahí hay cada esquina, cada tres metros, alguien te dice que aquí se inventó la fideuá. Verdad, sí, exactamente. Verdad, qué pesado. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, estuvimos en Gandía el año pasado. ¿Fue el año pasado? El año pasado, sí, pero sí, en invierno. Y comimos la fideuá. Estuvimos en toda la costa levante, desde Elche hasta Tarragona, que es medio Valencia. Claro, y fuimos luego a un palacio de los Borgia. ¿No? Sí, es de los Borges, sí, la verdad es que lo pasamos muy bien. Bueno, y que eso es que la comida de allí... No, en Valencia se come muy bien, oye, unos donuts, por eso, ¿verdad? Cojonudo, ¿no? La verdad es que se come... Los donuts ricos. En Valencia hacen unos donuts que en el agujero ponen arroz. Y ya está, son de aquí. Y inventó en Gandía. Sí, sí. Qué bueno, no, gente maja, hostia. Gente maja, ¿no? Sí, hombre. No, yo vengo con... ¿Querías abrir un restaurante en Gandía, por ahí, por el Levante? Sí, quería abrir, sí, de cochinillo al horno. por darle una innovación, por, porque coman otra cosa esa y, gente. Y no fue bien la cosa, ¿no? No lo intenté, no lo intenté. Al final no hubo, no hubo acuerdo con el banco, no hubo preso. No hubo capital, ¿no? Es que claro, tú no... Karma Ruscalla es un poco... Karma. Racista con los valencianos. No. Karma no. No. Hablas ahí no vayas, eso es África. Sí, hablas desde el despecho porque siempre estáis enfadados, tú y ella, siempre estáis cabreados, entonces tú hablas con rencor. Claro, bueno. Tienes que venirte un día tú y ella, tienes que venir si al rincón ideas... del rencor. Sí, exactamente. Tienes que venir para llevar diferencias. Temazo. Francisco Hornillos. Temazo. Bueno, Francisco Hornillos, pero quien no usa picas al nuestro chef. Bueno, no hace falta presentación. Lo que sí que traigo es una nueva iniciativa que yo supongo que van a copiar muchísima gente. Porque es una nueva línea de restaurants. Más económico, más barato. Está bien. Apto bueno, para todos los públicos. Muchos chefs ahora han hecho menús de 7 euros. Sí. Hay platos que... fantásticos. De... Por eso, hay vas que... Vas en esta línea, Francisco. Por eso, hay que adaptarse a los muertos de hambre. Que estamos en general, hay muchísimo hay mucho paro, muerto de hambre, sí. Muchísima mierda en la sociedad. Y está bien resumido. Y hemos de seguir comiendo. Por tanto, yo no sé si os suenan las tiendas que han proliferado mucho, que también que tiene una filosofía, pues eso, muy adecuada a los nuevos tiempos, que es las tiendas Cash Converter. Tú llevas ahí lo mismo un casco de moto antiguo que te sobra. De una lata atún. Una cortina, los apuntes de mate, de GB. Sí. Llevas a una cafetera, lo que sea. Vale, y si te lo venden, te llevas el dinero. No, tú les das, ellos te dan 3 euros. No, te lo dan después de que lo vendan. No, no, no, va, yo no, he ido. ¿Tú vas? Yo he estado yendo últimamente. No es carne de cañón, amigo. Yo he estado yendo por ahí, no, no, la cosa va que tú, a ti te dan el... Te lo valoran, y ala. Tu casco vale 10 euros. Sí, ajá. Sí. Ellos lo venden por... Por 1.200 y por te jodes. Por 9 claro. Y se ganan 12 brazos. Claro. ¡Qué locura! Y eso que no entiendo cómo lo quieres aplicar en el mundo... Comida. La comida. Amigo, el mismo concepto en comida. Entonces nosotros ahora mismo tenemos en la tienda estanterías... Uh-huh. Con platos de macarrones ya medio comidos por niño que los ha dejado. Tenemos patatas fritas mordidas. Patatas fritas que le puso mostaza ketchup, y no quería demasiado, todo claro, mezclado. Sí. Tenemos, ¿qué te voy a decir? Un bistec mordido. Ya. Tú ejemplo, remenas por la tienda, vas buscando y oye, lo que te guste trae, vas y lo comes. Hay canelones, había un plato de 12 canelones. Naranjas peladas. Quedan tres, pero enteros. Tres, enteros. Pues mira, los tres canelones. Sí, ya, sí, oye, sí, eso, sí. Eso mira, los, estaba buscando precisamente tres canelones para. Y los canelones vienen con un chusco pan, ¿eh? Sí, sí, sí, ah, sí, sí, sí. No, por cierto, no, está... ¿Cómo tienen los canelones estos? Los canelones están a 3 euros. Vale, no, ¿3 euros por canelón? No, no, estaba bien. Está muy bien, está muy bien. Yo no lo he probado, pero... Pero un canelón, mierda. Canelones. Son de la Navidad pasada. Claro, claro. Son de la Navidad pasada. Entonces, si yo tengo, por ejemplo... Hay calzots ahí también de la temporada pasada, ¿sí? con la salsa romesco ya mezclada con de la gente que a su calpán. Pero calzots de la temporada pasada, pero nunca pasa de moda. Te lo puedes poner hoy un calzot del año pasado y nadie se da cuenta. Apetece en cualquier momento. Tengo, por cierto, también... Hay marisco. Pareja nos lo trajo. Una pareja y se fueron a cenar a un restaurante bueno. Uh-huh. Y se pidieron marisco, pero a la segunda gamba ya se estaba morreando. Se pusieron cachondetes y al hotel. Estaban de viaje. Ni empaquéteme esto ni nada, ¿no? Empaquétemelo. Ah. Pero ya en el hotel se pusieron a follar, ¿no? Ah, hay una mariscada allí, ¿no? Y entonces dijeron, pues la dejamos ya en Cash Converter porque nosotros ya dijimos, ya nos lo comimos. Espera, cariño, no, pasamos un momento por Cash Converter. Yo he hecho una tortilla de patata, no me la voy a comer, la llevo para allá. Si te la comes un poco, sí, pero a veces no te la puedes acabar. Vale, entonces digo, ¿y cuánto me dais por eso? 5 euros, 3 euros, dámelo. Oye, pues me parece una buena. Yo tengo un plátano, perfecto. Solo tiene una tara al lado. También aceptamos golpes, o sea, comida sin usar. O sea, tiene un golpe y está, juro. Que tiene una tara, que es un plátano que parece un... Un plátano con un golpe. Un golpe, pues eso es... Fruta con golpe, aceptas. Más barato, sí, o con taras, yo qué sé, una manzana que con gusanillo, ¿vale? Pues cosas así. ¿Eso es lo que ha venido a explicarnos? ¿Cómo? Joder. Joder, lleva media hora. Pues estará escuchando gente, estará ya yendo al banco para pedir. Escucha, ¿cuántas movidas, cuántas tiendas has montado? Dices que has montado una serie de tiendas. Sí. Hemos montado varias. Estamos ahora en tratos para ligarnos con Humana, con las tiendas Humana, uh-huh, y vender ropa y canelones. Ropa y comida todo junto, mezclar en una caja. Una bufanda quedó... Sí. Bueno, pues una iniciativa... Oye, ahora que viene el frío... Bien. Calientes no tenemos platos, ¿eh? Ah, no. No tienes micro ni nada. No tenemos micro. Nosotros tornem demà a 2:45 de la tarda, aquí, a la Gran Cadena Ser. Francisco, moltes gràcies. Gràcies. Javito, Amparo, gràcies. Aplausos.